un flamenco con el ala herida, con la intemperie te arropas. Como yegua derramada su esplendor. Fantasía se fundía y se reía de los dos. Algunas noches soy fácil, wow, no acato límites. Algunas noches soy fácil, wow, no acato límites. Hoy quizá la sutileza me guarda un rescate. Me fui avivando en otro par de escapes. Me vine sabiendo boicotear. Con el tiempo fui aprendiendo a ser aprendiendo a ser. Era programable en cuestiones del amor. Y en la misma fantasía me fundía y me reía de los dos. Perdido estoy, todos saben quién soy. Perdido estoy, perdido estoy, perdido. Algunas noches soy fácil, wow, wow, no acato límites. Algunas noches soy fácil, wow, wow, no acato límites. Cuando llego a ser reía de los dos.

embellecen mis mañanas. Gracias al que nació en un conventillo.